entrado en la nueva centuria de la era Juche, más de 380.000 soldados del Ejército Popular, trabajadores, jóvenes y niños escolares, extranjeros y compatriotas en ultramar visitaron el pabellón de las obras sobre la ideología Juche. También, en este marzo, en que se cumple el 35º aniversario de la publicación de la obra maestra del dirigente Kim Jong-il sobre la idea Juche, lo visitaron miles de personas.